Por eso que, bueno, acá en El Hormiguero queremos hablar con Sofía Botto, coordinadora provincial de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, más conocida como MUMALA, que presentaron en el día de ayer en el Congreso de la Nación el pedido de la declaración de emergencia por violencia machista. ¿Cómo andás, Sofía? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Buen día. Buen día para vos también. Gracias por atendernos en esta mañana. Comentanos de qué se trata este proyecto de emergencia nacional que presentaron. Bueno, es un proyecto, primero que la cuestión de la declaración de la emergencia es un pedido que tenemos hace mucho tiempo, uh-huh. Y en este año particular, donde empezamos con algunos casos resonantes, particularmente nosotros en la provincia de Santa Fe, tuvimos dos casos en el mes de enero que movilizaron muchísimo a nuestra provincia, a cada una de las localidades y ciudades de Santa Fe. Bueno, volvimos con el pedido de la emergencia y lo que hicimos fue afinar un poco lo que estábamos pidiendo, porque si bien habíamos tenido experiencias de presentar declaraciones de emergencia en distintos lugares, veíamos que había un déficit en cuanto al contenido de esas declaraciones. Uh-huh. Lo que hicimos fue elaborar 14 puntos que tienen una amplitud variada desde presupuesto, uso de tobilleras y pulseras electrónicas, programas de desarme de las fuerzas de seguridad que utilizaron el arma reglamentaria hay un porcentaje muy alto de personas que utilizan el arma reglamentaria para cometer femicidios, digamos, si analizamos los femicidios con armas de fuego, personas violentas que estén formando parte de las fuerzas de seguridad, programas de concientización, casas de protección, etcétera, son 14 puntos. Que justamente presentamos el día de ayer. Yo tuve la oportunidad de viajar al Congreso Nacional, uh-huh. Lo presentamos el día de ayer junto a diputados y diputadas que quisieron recibir este proyecto para que se pudiera trabajar hoy en el marco de una sesión extraordinaria que pide la oposición para trabajar distintos temas de urgencia, entre ellos la de la violencia hacia las mujeres, y también agregándote que nosotras desde MUMALA hacemos un registro de femicidios ya desde el año 2015, y en los primeros 90 días del 2019 relevamos 72 casos, es decir, un femicidio cada 30 horas, y bueno, acompañando estas terribles cifras que se sostienen año a año y mes a mes, llevamos este proyecto de emergencia que esperamos que hoy sea debatido y aprobado. Bien, ¿y qué pálpito tienen? Nosotros tenemos primero una visión positiva en cuanto, primero, la recepción que tiene este proyecto. No es el único proyecto presentado en cuanto que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y la declaración de emergencia. Eso implica, y para nosotras es una voluntad de generar algunos niveles de consenso, si bien nosotras priorizamos y nos pareció importante llevar a la calle esta discusión. Es un proyecto que acompañamos con más de 70.000 firmas, y así 70.000 voluntades para que este proyecto sea aprobado, que las entregamos ayer. Pero creo que una visión positiva de que es urgente promover algunas acciones de urgencia y de emergencia que tengan que ver con reducir la violencia que sufrimos las mujeres cotidianamente y que se manifiestan de la peor manera con estos femicidios, que lamentablemente son una cotidianidad, porque prácticamente una vez por día nos enteramos de un caso nuevo. Así que creo que tengo una visión positiva, pero por el otro lado sí una crítica muy fuerte al Gobierno Nacional, claro. Porque obviamente que también surge de que no los gobiernos no han podido resolver y no han generado partidas presupuestarias, uh-huh. Ni políticas que realmente pudieran mejorar la calidad de vida de las mujeres, garantizarnos una vida libre de violencias y en muchos casos garantizarnos la vida, ¿no? Claro. Entonces, también estos 11 pesos con 36 que aporta el Gobierno Nacional por mujer en este 2019 en el presupuesto son claramente insuficientes. Es una cifra que se mantiene, pero en este contexto, además de crisis que se acrecientan, un montón de violencias se profundizan, violencias de las más variadas, ¿no? Sí. Una situación de crisis que es realmente alarmante para toda nuestra sociedad, también afecta de manera particular a las mujeres y no escapamos de ese recorte presupuestario. Así que algún recelo quizás para evaluar qué haría el gobierno con esta emergencia, pero creo que con una voluntad de parte de las fuerzas políticas de que se apruebe. Claro, eso justamente te iba a preguntar, Sofi, porque quizás dentro del Congreso se puede llegar a conseguir la aprobación de esta ley, pero a la hora de ejecutar el Gobierno Nacional el presupuesto necesario para que esta emergencia realmente haga eco en todas las mujeres, quizás la lucha se vuelve un poquito más difícil justamente por el presupuesto destinado que tiene en el día de hoy para las mujeres, para toda la problemática que vivimos las mujeres y la diversidad. Sí, claramente es una situación para al menos tener en cuenta y saber que va a haber que una vez aprobada la ley vamos a tener que seguramente monitorear cómo se va a aplicar. Claro. Eso también es un compromiso que le hicimos asumir a quienes van a presentarla o a quienes quisieron acompañar esta iniciativa, pero sí me parece que desde la sociedad civil y desde la sociedad en general hay que acompañar que estas iniciativas, que son pedidos que expresos no solamente de las organizaciones, uh-huh, sino que cuentan con un gran aval social, también tengan se pueda monitorear que la aplicación sea efectiva, que se genere la partida presupuestaria que estamos pidiendo y que también esa emergencia que duraría en concreto un año, ¿no? Que es una partida especial que se le tendría que destinar, que eso también luego se plasme en los organismos que están encargados de generar todas las demás políticas para garantizar la vida de las mujeres y para abordar las violencias machistas. Uh-huh. Las violencias, para cerrar, es un proyecto que también aborda las violencias y las disidencias. Nosotras los contabilizamos también en nuestro registro de femicidios, uh-huh, contabilizamos los transfemicidios, los travesticidios, los crímenes de odio, y creo que estamos claramente en una situación de emergencia donde ya no podemos esperar más, donde año a año denunciamos prácticamente lo mismo y donde queremos respuestas concretas por parte de quienes nos tienen que dar respuesta y sobre todo del Estado, que tiene una responsabilidad muy grande ante nosotras. Bien. Sofía, nada más decirte que, bueno, gracias por haber organizado a la organización, a Mumalá, como vos decís, en realidad es resultado de la lucha y el reclamo a lo largo y a lo ancho de todo el país de las mujeres y las disidencias. Esperemos que haya buenas noticias luego del día de hoy y que finalmente esta emergencia se declare en el país. Así es, espero lo mismo. Así que, bueno, muchas gracias también a ustedes por la comunicación. Y seguramente estaremos pendientes, ahora a las 11:30 empieza la sesión, a ver cómo se da el debate. Bien, muchas gracias. A vos, un abrazo. Pasaba así Sofía Boto, coordinadora provincial de la agrupación Mumalá, porque en el día de ayer presentaron en estas sesiones extraordinarias que se llevan adelante en el Congreso Nacional el proyecto de emergencia de violencia de género con más de 70.000 firmas y un relevamiento que realmente es... por no decir otra cosa, alarmante. Sí, escalofriante pensar, uh-huh, que cada 30 horas, y encima está un relevamiento en donde, bueno, son los casos en que son denunciados, que se llegan, digamos, a poder comprobar que son femicidios, pero el resto es que son invisibilizados, que quizás no estamos enteradas o que, uh-huh, no llega el relevamiento, porque también hay que tener en cuenta que esta es una organización que lo lleva adelante, que no es el Estado que lo hace como lo debería, son números que debería tener el Estado y llevar adelante el Estado. Así que felicitaciones a las chicas que se están moviendo un montón y ser las voces de un montón de nosotras que realmente muchas veces nos encontramos oprimidas o en esta situación que es alarmante. Uh-huh. Así es, porque para poder resumir un poquito, el Registro Nacional de Femicidios presenta que en lo que va del año, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, se llevaron adelante 72 femicidios, 64 directos, 2 vinculados a mujeres y niñas, 4 vinculados a hombres y niños y 2 trans y travesticidios. En proceso de investigación hay 9 casos más y se presenta en estos resultados que hay una víctima por violencia machista cada 30 horas. En el vínculo de la víctima con el agresor, algo en lo que siempre hacemos hincapié, el 36% es la pareja, el 16% familiar, 24% la expareja, 13% conocidos y el 11% nada más de desconocidos. El lugar físico del femicidio en el 44% es el hogar de la víctima, es decir, que la mayoría, como es esa película muy antigua, duerme con el enemigo, por no decirlo de alguna otra manera. Terrible, terrible. Por eso también, más allá, cuando uno habla de evitar o o sancionar esta ley de emergencia y el presupuesto destinado a eso, tiene que ver con evitar esto, con poder, digamos, formarnos y advertirnos y todo el tiempo tener las herramientas para poder visibilizar o darnos cuenta cuando estamos dentro de una relación tóxica, una relación violenta, que muchas veces para, bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces para las víctimas, para las mujeres, es muy difícil poder reconocerla porque quizás no tenemos las herramientas para poder hacerlo, porque no nos damos cuenta, porque estamos sumergida en un círculo violento. Y muchas veces cuando vamos a denunciar, porque en la mayoría de los casos también hay denuncias previas, o sea, son pequeñas alarmas que uno va teniendo y que quizás no la deja pasar porque desestima la denuncia, porque realmente cuando nos acercamos al centro para generar esta denuncia no tenemos un acompañamiento luego, o la mujer también se ve en una situación económica que no tiene independencia, entonces no puede alejarse del agresor. Y bueno, y un montón de cosas que una ley de emergencia nacional y presupuesto destinado a esta área haría que sea mucho más fácil para la mujer alejarse del agresor y también identificar de manera más pronto, digamos, de manera, sí, antes de llegar, digamos, a la violencia física o incluso al femicidio, una situación, una relación tóxica o violenta. Así es. Bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede ahora, nomás dentro de unos 40 minutos, cuando se empieza a debatir y a votar esta ley de emergencia nacional en contra de la violencia machista.